Buenos días, Daniel. Como bien lo señalás, estamos aquí en Mercedes a inicios de comenzar el sitio con la policía Mansur, que llega detenido, y algo que se percibe aquí en la ciudad de Mercedes como nunca se vio. La familia del policía también movilizó y está pidiendo a su modo justicia, en este caso contraria a la que Corretti pide, ¿no? Que es pasa de gatillo fácil, no es un policía solo en prisión, como bien señalabas. Por eso estamos aquí en la plaza, sin entrar en la provocación, pero entendiendo que ellos están haciendo una gran jugada, tienen 5 abogados que lo están defendiendo a este policía de la Federal. Hay mucha atención aquí en el lugar, la familia va a ingresar en unos minutos al recinto. Bueno, eso es lo que se está viviendo aquí en Mercedes. Contanos un poco los antecedentes de este inicio de juicio y el pedido de justicia a la familia. Disculpame. Contanos un poquito los antecedentes, ¿no? Este caso de que, bueno, ha tomado Correpi, el Encuentro Nacional Antirrepresivo, otra vez un policía en la mira, pero bueno, para quien no conoce, no viene haciendo un seguimiento del caso, contanos cómo fue este caso de gatillo fácil de... El domingo 17 de marzo de 2013, en la zona del Guite, en la zona de Moreno Sur, la gente de la Policía Federal, Aníbal Alejandro Aguirre Mansur, domiciliado en Merlo, secundado por 2 policías, Segovia y Holguín, cómplices de esa fuerza represiva, se tiraron por la espalda a Carlitos Abregú y a Emanuel Ojeda con un arma reglamentaria, la que le proporciona el Estado. Emanuel falleció en el momento, Carlitos estuvo agonizando 2 meses y 17 días en el hospital y finalmente murió el 3 de junio de ese año. Durante esos días la familia estuvo reclamando por los derechos de Carlitos. Recordemos que estaba esposado, en estado inconsciente y en terapia intensiva con respirador artificial, esto inducido a coma post estado crítico, y a fuerza de denuncia y de reclamo lograron que lo liberaran a Carlitos para sus últimos días. Ese es el escenario, entendiendo que siempre lo que se intenta hacer es marcar la idea de un enfrentamiento. Aquí nunca se encontró el arma de lo que supuestamente dicen los policías que fue un robo, que los pibes no tenían un arma, así que se llega nuevamente a este recinto. Estamos hablando del tribunal número 4 de Mercedes, el mismo que ya tiene un fugado, un policía que se fugó en el caso de Chico Casal, un caso de aquí de Moreno, y que recientemente también tiene una prisión perpetua que se logró en base a la lucha por parte de la gente de Correpi. Yo te señalaba que la familia de Mansur se movilizó, bueno, sí. A diferencia de la gente, familiares de víctimas de gatillo fácil que estamos aquí en la plaza, ellos entraron al recinto, como para que veas cómo está marcado el poder institucional aquí en Mercedes. Hay una convocatoria en la plaza frente a los tribunales, ¿hay alguna radio abierta? ¿Está previsto algún tipo de actividad mientras se desarrolla el juicio? ¿Alguna forma de seguir lo que está pasando adentro? Se va a comenzar a hacer una radio abierta. En este momento estoy con uno de los familiares históricos de Correpi, Nicanor Bogado, y quizás nos puede también decir la sensación que ellos tienen aquí en Mercedes. Así que le voy a hacer 2 preguntas porque Dale. Justamente está muy encapuchado y no te va a poder escuchar. Si le paso el teléfono va a ser un lío técnico, pero voy a tratar de hacerle 2 preguntas para poder también tener la palabra de Nicanor Bogado. Nicanor, nos estamos escuchando desde el Tincunaco. ¿Qué sensaciones tenés aquí en Mercedes? Te comentaba recién que también la familia del policía está movilizando, algo que nunca sucedió. Tal cual. Y parecería que ya los represores y su familia están tomando una nueva modalidad. Siempre es amparado por el propio Estado capitalista, ¿no? Y bueno, que anunciaste de que soy, o sea, papá de Cristian Marcelo Bogado, que fue fusilado por la institución policial el 26 de mayo del 2004 en Villa Tesey Única. Quien habla es Nicanor. Y esto qué significa, porque por lo menos en las veces que he participado en un juicio, nunca se atrevieron los familiares, amigos y qué sé yo, parientes de estos represores, de estos asesinos, de estos delincuentes, que justamente es el brazo armado del sistema capitalista, ¿no? De ende responde a las mismas instituciones represoras. Lo que quería decir es que esto, por ejemplo, me preocupa y muy mucho. Es señal de que desde acá siempre estamos alegando, o sea, desde Correpi alegamos siempre la unidad de todo lo... La unidad, es decir, de lo que dicen el campo popular, o sea, la necesidad de que nos unimos, de que nos vayamos uniendo la clase nuestra, que es la clase explotada, y que vayamos tomando conciencia y cada vez que nos organicemos de mejor forma, porque esto, como por ahí iba a decir, es que decía que me preocupa que estos genocidas se movilicen y ya se organicen de la forma que lo están haciendo. Pero no se va por la sentencia, nosotros vamos por la conciencia, sabemos que estamos hablando de una justicia burguesa. ¿Al cual? No. Lógicamente que eso es también debería prevalecer, pero de que nos vamos justamente como... Sí, mi menor. No, le cuento que a los oyentes que quizás no entienden este silencio, nos están llamando porque muchos familiares van a ingresar al recinto. Ajá. En estos momentos, y por eso está sucediendo estos inconvenientes técnicos que estamos generando. En la sensación que se vive aquí, están presentes la Organización 29 de Mayo, la Liga Socialista, la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, familiares de víctimas de Gatillo que están aquí en la plaza, todos pidiendo justicia por Emanuel y Carlito. Bien, Paula, ante cualquier novedad nos mantenemos en contacto. El juicio inicia hoy, pero se va a desarrollar hasta el 31, ¿no? Exactamente, estaremos aquí los 3 días. Y si sucede lo inconveniente, no hay problema que me llamen y estaremos informando de lo que sucede aquí en Mercedes. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, abrazo.